Fueron 112 diputados que le dio de mensaje clarísimo el pueblo de Venezuela al Partido Socialista Unido de Venezuela y particularmente a su cúpula corrupta e dictatorial. Bueno, si eso es así, si ese fue el mensaje, nosotros tenemos que responderlo. Ellos tienen ahorita dos opciones igualito. Pueden seguir su camino de locura. Lo único que va a conseguir es que ellos salgan antes del poder y en peores condiciones, y incluirá también a Venezuela, ojo. Allá hay que estar claro de que ese escenario no nos conviene tampoco a nosotros, porque bueno, es un escenario mucho más traumático, en el que se va a acelerar el cambio, pero lamentablemente no va a ser tan sencillo en términos de costos para el país, porque bueno, porque aquí lo ideal sería hacer otro camino. O deberían entrar en la sensatez y terminar de entender que se les acabó el tiempo y empezar a buscar unas medidas para lograr el cambio. ¿Cómo sería esa ruta? Imaginémosla. Bueno, ponte, nosotros estamos claros que va a venir el cambio, entonces ellos dicen, bueno, vamos a hacer un revocatorio, o yo voy a renunciar al principio del año que viene, o hagamos esta cosa, recortamos el periodo, o sea, alguna cosa acordada, y mientras eso se logra, vamos generando medidas conjuntas. Por ejemplo, mira, si el revocatorio es en julio, entonces de aquí a allá generemos un plan de reestructuración, hagamos esto, ¿sabes? Es lo que sería la lógica para rescatar el país.